Ford sigue atascado en la frontera con Asturias. Eso sí, Fomento sigue licitando, resuelve prácticamente la comunicación con la meseta, completando tramos de la autovía Benavente. Las voces del año en Radio Ser con. Mientras tanto seguía lo suyo, buscando al mejor que garantizara el futuro de la compañía. El culebrón había empezado. Utilities presentó la OPA conmocionando el mercado. Pero el Consejo de Administración de la Eléctrica había rechazado por dos veces la oferta de adquisición lanzada por Atlántica, compañía liderada por Juan Miguel Villarmir, la adecuada. A Villarmir le parece que su OPA es incluso generosa. Ese precio ofrecido supera con mucho la banda alta de lo que ha sido la cotización de Hidrocantábrico hasta hace unos pocos meses. Al Principado lo que me preocupaba es que la eléctrica mantuviera su identidad asturiana y que el presidente regional viera el cielo cuando Cajastur se animó a presentar una OPA junto a la portuguesa EDP a 24 euros por acción frente a los 19 de Ferroatlántica. Hombre, al estar la caja en la OPA es obvio que nos da garantías de que algunos de los puntos que hemos considerado esenciales en esos planteamientos ya se cumplen. Claro que la entrada de EDP, controlada con capital público, podría traerle problemas a la asturiana, de ahí que el Consejo de Administración de Hidrocantábrico prefiriera optar por la cautela. Entre medias han entrado en juego otros pretendientes. La alemana RVE presenta en marzo una interesante contraoferta, 26 euros por acción. El presidente de la alemana, Dietmar Kunt, insistía en que su opción sería la mejor para Asturias. Hidrocantábrico será la sociedad líder del grupo RVE en la península ibérica, en los campos de la electricidad y el gas, y se ocupará desde luego de realizar de forma independiente el negocio multi-utility. El Consejo de Administración apoya la OPA de los alemanes de forma unánime, solo hasta que Ferroatlántica junto a MV sube la apuesta a 27,3 euros. Hay quien de más, RVE decide retirar su OPA y dejar las manos libres a Villarmir, que se ha convertido, como no, en el favorito del Consejo y además en el principal accionista con más del 59%. Los portugueses de EDP están también dispuestos a participar en la gestión de Cantábrico. Todo parecía ir sobre ruedas cuando el gobierno español, siguiendo directrices comunitarias, decide suspender los derechos políticos de estas compañías en el seno de la asturiana mientras cuenten con capital público. Villarmir anunciaba un pleito posible si no se elimina el blindaje. No contemplo la escena del posible pleito, pero evidentemente la ley de sociedades anónimas da muchos recursos al accionista mayoritario y naturalmente el accionista mayoritario tiene que poder ejercer los derechos que la ley le da. En mayo, Manuel Menéndez hace doblete como presidente de la Caja y de Hidrocantábrico, aunque asegura será de forma transitoria. Todo está en orden, dice, al tomar posesión. Solo falta que se levante la suspensión de los derechos políticos. Estamos de acuerdo en lo fundamental, que es en el proyecto empresarial. Llega el verano y Bruselas sigue sin pronunciarse y lo peor es que hasta septiembre no emitirán una respuesta. A punto de iniciarse octubre, la Unión Europea acepta la OPA de MV y el gobierno español levanta el veto a los socios de Cantábrico. Final casi feliz para un proceso difícil y enrevesado. Más tarde, MV romperá con Villarmir para acercarse a EDP y Cajastur. Finalmente serán las tres las que se repartan el pastel de la eléctrica. El 40% para EDP, el 35% para MV y el 25% para Cajastur. En Gijón, mientras tanto, se buscaban respuestas. Después de muchos meses y noticias frescas, Altadis empecinaba en guardar silencio sobre la alternativa industrial al cierre de la fábrica de tabacos. Se hablaba de proyectos en firme que poco a poco se iban diluyendo, mientras los trabajadores de Cimadevilla empezaban a no creerse nada. Ya ha pasado año y medio desde que Altadis anunció el cierre de la fábrica de tabacos. Por delante quedan 12 meses para el cerrojazo definitivo de las instalaciones de Cimadevilla. El centenar largo de trabajadores que no alcance la edad de prejubilación en todo ese tiempo todavía ignora su futuro. Algunos irán a seguir haciendo farias a la planta norte, a Cantabria. Otros posiblemente a Porcello, a fabricar CDs o cristales planos, o a distribuir productos farmacéuticos, quién lo sabe. Lo único seguro es que abandonarán el barrio y que hasta conocer su destino, los políticos seguirán disputándose la paternidad de cualquier alternativa. A finales de enero, el Principado, el Ayuntamiento y Altadis crean una comisión para captar inversiones en Porcello, en los terrenos que en su día adquirió Tabacalera por un módico precio, con el compromiso de instalar allí la fábrica. Eran buenos tiempos para el diálogo. Parecía que el relevo en la presidencia de la tabaquera había desbloqueado una situación enquistada. César Alierta había irritado a todos, hasta el Partido Popular le había recriminado. Ahora, tras la primera reunión con Pablo Isla, mejoran las expectativas. Anuncia que subvencionará con 2 millones de pesetas la recolocación de cada trabajador. El Principado también arrimará el hombro, incentivando hasta un 40% de los proyectos industriales. Y tampoco faltarán ayudas municipales. La alcaldesa, no obstante, espera de Altadis algo más que buenas maneras. A mí me alegra, me congratula y me satisface que Altadis diga que va a poner a disposición todos los medios, pero quiero un paso más. No quiero solamente que va a poner a disposición de las administraciones su apoyo, quiero que lidere un nuevo proyecto. Así todo era demasiado idílico para durar. El 9 de marzo, el presidente regional del Partido Popular, Ovidio Sánchez, anuncia que una multinacional invertirá 12.000 millones de pesetas. Explica que dará empleo a 160 trabajadores, la mitad de ellos de la fábrica de tabacos. En el Principado sienta como un tiro el anuncio, que consideran inoportuno. Vicente Álvarez Areces teme que las prisas por apuntarse un tanto arriesguen la inversión. El presidente del Partido Popular anuncia un proyecto. Anuncia un proyecto y pone en riesgo el proyecto. Lo pone en riesgo porque ese proyecto no está cerrado. Existe ese proyecto y algún otro que conocemos, pero yo no voy a violentar ese pacto, que lo hagan ellos. Tampoco a los trabajadores les gustan esos riesgos. El secretario del Comité de Empresa, Ricardo Verdiales, pide a los políticos más prudencia. Lo que haremos es que una que esté firmado, mira, que salga que tenga que salir, los que salgan, y cada uno que se ponga la bandera que quiera, ¿no? Pero lo que no se puede andar jugando son con proyectos de esta envergadura, cuando están sin firmar, si hay una duda, esto ahora mañana va al traste. ¿Y quién paga? Pagan los trabajadores. En cuestión de nada se daban ya todo lujo de detalles. La fábrica producirá discos ópticos de carbono, o sea, CDs. Se instalará en Porcello y tendrá capacidad para recolocar a buena parte de la plantilla de Tabacalera. El senador popular Isidro Martínez Oblanca se adelanta nuevamente al Ayuntamiento y al Principado. No obstante, reconoce que pese a que Altadis está cumpliendo, es preciso que se comprometa más. Esta inversión surge como consecuencia del compromiso de Altadis para instalar en la parcela de Porcello, aquí en Gijón, una empresa que de alguna manera amortigüe el gran impacto que va a suponer el cierre de la fábrica de tabacos de Cimadevilla. Nosotros creemos además que esta inversión va a arrastrar la creación de otras empresas complementarias. El consejero de Industria advierte que el problema no está del todo resuelto. Jesús Urrutia confirma que la empresa de CDs solo empleará al 40% de la plantilla de la fábrica de tabacos. Se hablaba de que aproximadamente, por el perfil que tienen los trabajadores actuales, pues de los 160 solamente un 40% podría tener acople en esta empresa en concreto. Ahora otra serie de empresas pues habría otros trabajadores. Lo que se intenta por todos los medios es, y el compromiso que debe haber, es recolocar a todos los que están en Gijón. El 28 de abril se anuncia que el proyecto se firmará en el plazo de una semana. El 2 de mayo la plana mayor del PP regional asegura en Gijón que todo está a punto de caramelo. El 11 de junio, Ovidio Sánchez pide tranquilidad a los excedentes de la fábrica de tabacos y culpa de la demora a la complejidad de la tramitación burocrática. El 23 de junio, el consejero de Industria empieza a recelar de la empresa de discos ópticos. El 4 de septiembre, Altadis admite que el proyecto tiene problemas y ya no fija ninguna fecha. Un montón de pares de ojos se vuelven acusadores contra el Partido Popular. Isidro Martínez Oblanca afronta como puede el chaparrón y se atecha donde siempre. El gobierno no puede intervenir en las decisiones de una empresa privada. No se puede obligar a ninguna empresa privada a hacer ningún tipo de inversiones. Se firmó un plan industrial que el gobierno del Partido Popular no hubiese aceptado si no hubiese sido previamente consensuado entre la empresa y los sindicatos. A principios de noviembre, la dirección regional del PP vuelve a convocar a los medios de comunicación en la sede gijonesa del Parchís. Ahora anuncian otros dos proyectos alternativos: Diasa, una empresa distribuidora del sector farmacéutico, y Cristal Glass, productora de cristal plano. El presidente del Principado ofrece ayuda a ambas si todo está en regla. En este caso, tanto el Gobierno del Principado y me consta también el Ayuntamiento de Gijón, estamos dispuestos a apoyar todos aquellos proyectos que tengan viabilidad, que sean serios y rigurosos, y por supuesto, si en alguno de ellos es precisa alguna participación, la haríamos en los términos que sean razonables, pero evidentemente eso necesitamos estudiar toda esta documentación y que Altadis lo presente cuanto antes en el Instituto de Fomento Regional. Aunque los dirigentes del Partido Popular sostienen que los dos proyectos saldrán adelante, que la fábrica de CDs no está descartada y que tienen en el punto de mira alguna alternativa más, lo cierto es que los excedentes de la fábrica de tabaco saben tanto sobre su futuro como hace un año. Esperemos que el próximo se despeje, ya no hay tiempo para más. Y en esto llegó Gescartera. El turbio asunto estalló en verano. Unos 400 asturianos que habían puesto en manos de la sucursal gijonesa de la agencia sus ahorros se encontraban en la lista de los estafados por Antonio Camacho. El gobierno pedía a los inversores calma y transparencia. En la feria, el vicepresidente Rodrigo Rato, mientras esquivaba las críticas de la oposición, aprovechaba para recordar que el PSOE nunca fue tan diligente como el PP a la hora de desvelar sus casos de corrupción. Otros temas en los que el Partido Socialista tiene responsabilidades, el señor Zapatero cuidara de su credibilidad democrática y exigiera a su partido que practique algo que hasta ahora el Partido Socialista en más de 20 años de democracia no ha hecho nunca, que es aceptar comisiones de investigación. Nadie se acababa de creer lo ocurrido, ni siquiera los responsables de Gescartera en Gijón, pero ¿qué podían esperar los estafados? La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros tuvo que resolver muchas dudas angustiadas en esos días. Uno de sus coordinadores, Javier Blancas, aseguraba a los afectados que en casos como este el dinero suele aparecer. Pero estamos hablando de procedimientos judiciales que todos sabemos que son muy lentos, ¿no? Entonces, ese mensaje de calma y de paciencia y, por otro lado, un mensaje de confianza. Varios asturianos figuraban con aportaciones 100 millonarias entre los principales inversores de Gescartera. Tony Rodero y José Ángel Leiras repasan la actualidad en titulares. UNOSA tiene fecha de caducidad. La comisaria europea y vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, pone el 2007 como fecha tope para mantener las ayudas comunitarias al carbón. Esto supondrá, dicho en otras palabras, el cierre de UNOSA y la Camocha. Para entonces, advierte, solo se contará con algunos pozos a modo de reserva energética. Aquí lo que se aprueba son ayudas, no en función de que se van a llegar a convertir en competitivas las minas, sino ayudas en tanto cuanto suponen una reserva estratégica energética. En Asturias no le gusta a casi nadie un planteamiento tan rotundo, expresando el malestar general el secretario de la FSA, Javier Fernández, quien apuesta por un reglamento sin plazos férreos. Permanece un horizonte de eliminación de las ayudas, pues en el 2007, y eso parece inaceptable, máximo cuando la responsable, la que propone ese reglamento, es la comisaria española, Loyola de Palacios. No es algo que no aparecía ninguna decisión de ayudas anterior. Los sindicatos piden que estas ayudas se prolonguen al menos hasta 2010. Entre tanto, y a pesar de las polémicas que viéramos en el programa anterior, Santa Bárbara, tras difícil negociación, pasa a manos privadas, las de General Dynamics. Para Pedro Ferreras, presidente de la SEPI, responsable de las grandes privatizaciones, será su último acto público antes de dimitir. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso complicado, pero que felizmente, como en las películas americanas, termina bien. Final feliz, pero menos. Pocas semanas antes, un grupo de sindicalistas retenía en la sede de Santa Bárbara, en Madrid, a la dirección de la compañía, en un último intento por conocer detalles de una privatización poco convincente. En verano baja el paro mucho en julio, con cifras históricas, como señalaba la consejera Angelina Álvarez. 45.868, pues es una cifra histórica en esta región, no se conocía en todo el periodo de la democracia en este mes de julio. Y también en agosto, por entonces Asturias se convertía en la comunidad con un mayor descenso los últimos 12 meses. También bajaba la población. La última revisión del padrón informaba que en Asturias del año 96 acá somos casi 12.000 personas menos. La cifra total es de 1.080.000 habitantes, vamos a menos. El 27 de julio el Principado consigue desbloquear las hasta el momento difíciles negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica caducado el suscrito en 1997. El documento prevé para el Principado un total de 270.000 millones de pesetas, casi 12.000 millones más de la previsión inicial. De ese dinero, 120.000 millones se destinaban a sanidad. Pocos sospechaban por entonces que a estas alturas del año, acuerdo tan ventajoso tuviera aspecto de papel mojado. Más difíciles son las conversaciones entre el Principado y los sindicatos para la creación del SAE, el futuro Servicio Asturiano de Empleo, llamado a sustituir, una vez asumidas las competencias al INEM. Las centrales se oponen a que su control sea exclusivo del gobierno regional. Un ejecutivo con convertido en serpiente de verano. El consejero Secades levanta la liebre. El presidente podría hacer cambios a no mucho tardar. Areces, que en efecto estaba en ello, prefiere hablar de retoques. Sin duda, todas las consejerías han trabajado bien. No descarto que en un futuro pueda haber algún retoque, alguna remodelación, porque eso yo creo que es inherente a la acción de gobierno. Pero en estos momentos, sinceramente, no pensaba hacerlo. Areces se enfrenta en julio a la comunidad universitaria encabezada por el rector Juan Vázquez al pactar con el líder minero Fernández Villa que la Escuela de Minas de Oviedo se trasladará a Mieres. En Segovia, de la que pone la primera traviesa del AVE del Norte, el presidente José María Aznar asegura que la alta velocidad también llegará a Asturias y que el proceso es imparable. Cascos matiza la variante de Guadarrama, vital para el futuro de nuestras comunicaciones, estará terminada en 2005. Aquí, tras años de reclamaciones, comienzan a finales de julio los sondeos para el túnel de 25 kilómetros por el que circulará la variante de Pajares. Ya en agosto, y a pesar de la niebla, Fomento inicia en Pajares las obras de mejora de la carretera nacional 630, que impondrá un desvío por el Huerna y provocará movilizaciones entre los usuarios habituales, sobre todo los camioneros, por el alto peaje. El sector del transporte escolar comenzará el curso con una huelga para exigir al Principado que aumente las tarifas vigentes. El Ministerio de Justicia anuncia en julio que Gijón contará con una nueva sección de la audiencia dotada con 3 magistrados. Entre tanto, los gijoneses siguen protestando por la instalación de antenas de telefonía móvil a la puerta de sus casas. El Providencia consiguen que se les haga caso después de un año y medio de protestas. Entre Mañes, la empresa responsable en instancias del ayuntamiento opta por desinstalar la suya. José María Pérez, concejal de comunicación, saldrá al paso para atajar las iras vecinales. Ya se les avisó de que se les iba a notificar el desmontaje de esa instalación. La respuesta de la empresa fue aceptablemente positiva, en el sentido de que automáticamente señaló que iban a proceder a retirarla. Alsa anuncia a primeros de julio que cerrará su estación de Gijón si no se acometen obras en breve plazo. La liebre saltó al solicitar la Asociación de Vecinos La Viada la urgente remodelación del edificio. La empresa asegura no disponer de medios para abordar por sí sola este proyecto. Todos los ojos miran a Fomento. Lo que Gijón necesita es una nueva estación. También le urge a Almusé la instalación de una planta regasificadora que permita la importación de gas licuado a través del puerto local. El Principado intensifica los contactos con Enagás porque no hay tiempo que perder. Según explica el director general de Minas, Luis María García, Cantabria y Euskadi ya trabajan en las suyas. Que sería análoga a la que se proyecta en Bilbao y en el Ferrol. Y es importante, y los tiempos, los plazos administrativos para lograr esto son largos. También en pleno verano el ayuntamiento anuncia la próxima rehabilitación de la escalerona. El arquitecto Miguel Díaz Negrete, hijo del diseñador de monumento tan gijonés, apostaba por devolverle su aspecto original. Realmente la escalerona no se parece nada, hoy actualmente no se parece nada a la escalerona del año 33. Porque no tiene ningún elemento original prácticamente. Muy cerca de allí, la arena de San Lorenzo contempla la resurrección de un viejo cadáver. A 15 años de su hundimiento, el castillo de Salas vuelve a llenar la playa de Galipote. De ello le hablaremos en el próximo programa. Otro barco, el buque Hospital Esperanza del Mar, construido en el astillero Izar de Gijón, es entregado el 10 de septiembre. Al acto asisten la infanta doña Cristina y tres ministros, entre ellos el de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Este buque refleja toda la experiencia de la etapa anterior. Es un esfuerzo de tecnología, también española, una apuesta también por la calidad de nuestros astilleros, de estos astilleros asturianos. En la feria de muestras que este año recibió el certificado de calidad ISO 9002, Cascos asegura que antes de que termine el año, terminará con el déficit de infraestructuras de Asturias. José García, que en septiembre dejó su cargo como gerente de la empresa municipal de la vivienda. José Manuel Follo, párroco del Espíritu Santo, queda el relevo al frente de la parroquia después de 31 años de labor. Rodolfo Cachero, empresario en fuga, que a mediados de agosto fue detenido en Marbella. Y Carlos Bousoño, que ha ido creando una amplia obra en la que siempre ha estado presente la meditación y la reflexión sobre los grandes interrogantes y temas más fundamentales. El consejero Iturrio devocaba los méritos de Carlos Bousoño, medalla de oro de Asturias en esta edición de los galardones que concede el Principado. Con él, el escultor Rubio Camín, la Asociación de Viudas de la República, el empresario Francisco Rodríguez y el Centro Asturiano de Sevilla. Otro nombre propio, si Óscar Cuetos tuvo que dimitir como concejal de festejos en Oviedo por la mala organización del concierto de Joaquín Sabina, por San Mateo le toca a su sucesor, Francisco Javier Martínez, después de que el recital de Julio Iglesias terminara con incidentes. Además, el presi José González, que por aclamación popular y decisión municipal desde julio da nombre a una plaza en su barrio de siempre, el barrio del Carmen. Una tormenta inesperada con agua, granizo y piedra mata a dos alpinistas, uno vasco y otro portugués, que intentaban el ascenso al Naranjo de Bulnes. Fue el 12 de agosto, el mal tiempo volverá a finales de mes. En una sola noche, el Instituto Nacional de Meteorología llegó a contar en Asturias 1.500 rayos. En Caldones estuvieron 30 horas sin servicio eléctrico. Los que vivimos en las afueres, que somos el 10% de la población de Gijón nada más, evidentemente siempre estamos a la cola. En septiembre la montaña se cobrará una nueva víctima, la portuguesa María Joao Santos, cuyo cadáver fue localizado en un lugar apartado de los picos, tras estar desaparecida una semana. Completamos la crónica de sucesos en la operación Grumete, que sirve para detener al capo Sito Miñanco. Es apresado un gallerano de Felechosa, hombre de confianza del gallego y responsable del narcotráfico en la costa asturiana. Las drogas de diseño matan a un joven de 19 años, natural de León, en una discoteca gijonesa. Sucedió a mediados de agosto. Días después, un electricista de Roces aparece muerto en su domicilio con un cuchillo clavado en el costado. Una mujer de 20 años que había pasado la noche anterior en compañía de la víctima es detenida como presunta autora del crimen. El conductor de Begoña, que causó la muerte a tres personas y heridas a otros dos, es condenado en julio a 3 años de cárcel y 4 sin carné. La mina se cobra su tercera víctima del año el 26 de septiembre y fue en el Nicolasa. El avilesino José Antonio García, de 54 años, arrastrado por la cinta del carbón. Por fin, también en septiembre, un joven con trastornos psíquicos mata de varios hachazos a un peluquero turonés de 66 años. Uno de los esfuerzos principales del ayuntamiento es la lucha contra el paro y la formación. Nos cuenta los esfuerzos este año la concejala de empleo Dulce Gallego. Este año 2001 ha sido un año importante en cuanto a las políticas de igualdad para las mujeres en el Ayuntamiento de Gijón. En el pleno del 9 de marzo aprobábamos nuestro tercer plan de igualdad, el más ambicioso de los que hemos tenido, 43 objetivos y 119 medidas. Aprobábamos ese plan por consenso de todos los grupos políticos municipales y fue un plan en el que participaron pues 250 mujeres de asociaciones de mujeres y técnicos y técnicas municipales. Yo creo que es muy, muy importante, es la acción más destacable de este año y asimismo pues todas las acciones que continúan de años anteriores, el incremento de número de mujeres participantes, por ejemplo las cifras de este año de femenino plural que son de participación de mujeres en cursos, en talleres, actividades, que son 3.700 mujeres, son muy importantes. Y como proyecto clave de este ayuntamiento para el año que viene en cuanto a políticas de igualdad es profundizar todas las acciones que en materia de igualdad en el empleo y en materia de fomento del empleo vamos a trabajar para todas las mujeres de Gijón, en colaboración por supuesto con el Principado de Asturias. Ya se sabe que un ayuntamiento tiene sus competencias limitadas en materia de empleo, pero vamos a insistir muchísimo en cuantos proyectos aparezcan, como acaba de aparecer el de la Fundación Laboral de la Construcción, para mejorar la situación del empleo de las mujeres. Las voces del año en Radio Ser Gijón. Repasamos lo más destacado del deporte con Manfredo Álvarez. El fútbol quedó aparcado en el mes de julio y estuvo marcado por la polémica ayuda del Ayuntamiento de Gijón al Sporting. El asunto, que enfrentó duramente al PSOE y al Partido Popular, provocó un cruce dialéctico entre el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces. Si de verdad mi criterio les sirviera de algo, lo hubieran atendido cuando se podía atender, y no ahora, con el Sporting en un pozo deportivo, en un pozo económico, y tratando de echarle la culpa, fíjese usted, a Hacienda. Hombre, esto es para la crónica de chistes. Si a alguien le quedaba alguna duda de que Cascos le iba a echar una mano al Sporting, yo creo que hoy habrán comprobado que le va a echar una mano al cuello para hundirlo. Los votos del PSOE permitieron que Mareo pasara a manos municipales con la oposición de PP e Izquierda Unida. El Sporting no se salvó hasta el 31 de julio, ya que los jugadores retiraron las denuncias ante la AFE y el Ayuntamiento pagó 2.000 millones por la escuela de fútbol y las marcas del club gijonés. La alcaldesa Paz Fernández Felgueroso sostuvo que era la mejor solución posible. Al comprar Mareo compramos patrimonio y nosotros conseguimos ayudar al Sporting, que con esa venta consigue pagar Hacienda. Entonces nosotros compramos patrimonio porque las marcas también son patrimonio. Al día siguiente, el Sporting 2001-2002 se presenta en el Molinón. La alcaldesa es aclamada por la afición y Juan Arango recibido con pitos y despedido con aplausos. Estamos ante un equipo joven, dinámico y de casa. Ayudemos a crecer a este equipo. Entre tanto, ese mes de julio, el Oviedo presentaba a Quique Marigil como entrenador. Una persona novel como yo, en un cargo como este, pues tiene las mayores de las ilusiones, pero también las mayores de las responsabilidades. En el Tour de Francia, el gijonés Chechu Rubiera da un recital en el Alpe d'Huez y el 29 de julio llega a los Campos Elíseos con su jefe de filas, Lance Armstrong, portando el maillot amarillo. Es una sensación que la verdad es que pone los pelos de punta porque es una etapa mítica, ¿no? Que yo creo que todo el mundo hizo alguna vez por televisión y especialmente los que tenemos afición al ciclismo. Chechu Rubiera quedaría posteriormente séptimo en la general de la Vuelta a España. El Gijón Baloncesto anuncia la renovación de Lou Rowe, el Sporting traspasa a Graf al Rayo y Cherichev llora en su despedida. Adiós. Muchísimas gracias. Y además de ellos, pude bajar la cabeza nada más. El grupo Covadonga coge la plaza en división de honor del Gijón Balonmano y el oviedista Iván Ania, que luego se iría al Tenerife, carga contra el Consejo de Administración Azul. El Consejo lo que debería de hacer, yo creo que por lo menos es salir en apoyo de los jugadores y no estar escondidos como llevan todo el año. El piragüista de Villaviciosa, Manuel Bustos, se proclamó campeón de Europa de maratón. Ahora lo que hay que hacer es disfrutarlo este mes y luego ya ponerse a entrenar para intentar repetir. El entrenador del Gijón Baloncesto, Moncho López, y el base Javi Rodríguez consiguen el oro con la selección española en los Juegos del Mediterráneo y la gimnasta Sara Moro logra idéntico metal individual y por equipos. En las mestas, España gana la Copa de Naciones en el concurso de saltos internacional oficial y Peláez, jugador de la universidad, le marca un gol al filial del Oviedo a los 7 segundos de juego. Yo suelo salir a presionar para que no golpeen y me quedo delante sobre la carrera y le pegué con la, con la suerte, pues eso, que el portero estaba adelantado y conseguí batirle, ¿no? Y el sorteo de Copa del Rey depara un Sporting Oviedo. Eugenio Prieto. En esto han tenido suerte ellos. Siempre va al equipo que más lo necesita, ¿no? Es una lotería y bueno. La música también es protagonista. Paco Seijo. Durante este 2001 que se nos termina, muchos han sido los recién llegados a los escenarios, a la fama, al éxito inmediato y quién sabe si quizás también a un olvido prematuro. El más joven, un británico de 18 años, loco por la música y con una colección de discos envidiable, nos metió a todos en el bolsillo con su clase y su elegancia. Había nacido para hacerlo y su nombre es Craig David. In front of me stood a beautiful honey with a beautiful body. Nórdicos, americanos, letones, belgas, de todas las nacionalidades aterrizaron este año en los aeropuertos del rock. Gente como David Gray, Dido, Coldplay, Alicia Keys, Top Loader, Chemo Petrol, Hooverphonic, todos lograron su cuota de éxito. Algunos, como los británicos Cousteau, sí, como el Oceanógrafo, hicieron de la belleza su forma de expresión. Además de los recién llegados, este ha sido un buen año para REM y su álbum Reveal, para Wizard, Björk, Manic Street Preachers, que se fueron nada menos que a La Habana a presentar su álbum Conoce a tu enemigo. Tampoco le ha ido mal a Michael Jackson, a Bob Dylan, a Texas y demás. Pero uno de los elegidos por la gloria fue un ciudadano del mundo, franco e indomable, Manu Chao. Su álbum Próxima Estación Esperanza sonó hasta la saciedad en todas partes. La negrita, échale baigón al bye bye bon. Cara una chinita, la negrita, échale baigón. Cara una chinita, la negrita, échale baigón al bye bye bon. Cara una chinita, la negrita, échale baigón. Algunas bandas se beneficiaron de la moda de incluir canciones como soporte musical de anuncios en televisión. Por ejemplo, los Andy Warhols, que de ser absolutos desconocidos en España, y a pesar de que el álbum 13 cuentos de bohemia urbana se había editado hacía ya más de un año, gracias a una campaña de telefonía móvil, se han hecho tremendamente populares en nuestro país. Esta es la canción Bohemio. En fin, que los caminos del éxito son intrincados y a veces casuales. Hasta mañana. Han sido las voces del año en Radio Ser Gijón. Patrocina Ayuntamiento de Gijón. A continuación, escuchen la guía del inversor ofrecida por Morgan Stanley. Inversión global con asesoramiento local. La guía del inversor, una tarde más con ustedes, en compañía de Marta Campello. Marta, buenas tardes. Hola, Carmelo, buenas tardes. Y tenemos hoy ante nosotros una jornada de pérdidas generalizadas en todas las plazas europeas, ¿eh? Y la nuestra quizá un poquito más. La bolsa española ha cedido más que la media. Un 1,74% es el dato de la caída que ha registrado hoy el IBEX 35. Así ha sido. Las bolsas europeas y entre ellas la española hoy han iniciado la jornada con escasas subidas, escasos movimientos. Sin embargo, a medida que avanzaba la jornada se han ido imponiendo las pérdidas. Londres ha cerrado con la sesión con un descenso del 0,6%, décimas inferior al registrado durante el segundo trimestre de este año, y el dato más importante es que es más de 1,4 puntos inferior al mismo trimestre del año pasado, con lo cual, es como dices tú, suelen pintar bastos ahora. Y en la bolsa, el dato espectacular de la jornada ha sido el volumen de negocio. Yo no sé si recuerdas tú, Marta, un volumen de 598.000 millones, casi 600.000 millones se han negociado hoy en la Bolsa de Madrid. Yo personalmente no recuerdo un dato tan abultado, ¿eh? Sobre todo en los últimos tiempos, que estábamos acostumbrados a niveles mucho más raquíticos, de 200.000 e incluso por debajo de 200.000, 300.000, pero no es habitual ver estos volúmenes tan grandes. Bueno, ya ha habido un movimiento institucional, ya que el Banco Santander Central Hispano anunciaba una ampliación de capital y colocaba entre sus inversores institucionales un paquete de acciones por importe de 900 millones de euros a un precio de 9,2 euros por acción. Se pierden. Sin embargo, en caso de que hubiese sufrido pérdidas, sí que tendría que soportarlas, rescataría menos dinero. Y si no retirase ese exceso de aportación, podría incluso sufrir sanciones que están previstas en la ley. Sin embargo, si lo que ha sobrepasado es el importe máximo de deducción fiscal, lo que tendrá es 5 años para poder compensarse ese ingreso. Lo que les digo yo, que merece la pena echar cuentas a la hora de hacer esas aportaciones. Así ¿qué está es. Pasando en Nueva York? Está bajando el Nasdaq un poquito, está bajando el 0,37% y está subiendo el Dow Jones, un poco más de lo que está bajando el Nasdaq. Ahora mismo el Dow Jones está subiendo 73,90, es decir, un 0,73%. Eso es lo último en Nueva York. La guía del inversor. Gracias, Marta, y hasta mañana. Hasta mañana. Ustedes lo que quieren es un apartamento para vivir los dos, ¿no? Pero que tenga una habitación más, que a la vez sirva de despacho, de zona de juego para los niños, si vienen. Vamos, una casita a medida. Morgan Stanley le ofrece un sistema flexible de pensiones que se ajusta perfectamente a sus necesidades para que disfrute de una jubilación tranquila. Llame al 901 11 64 31. Porque en inversiones financieras tener el mejor asesoramiento es capital. Confíe en los mejores. Morgan Stanley. Cadena SER, servicios informativos. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hora 20. Dirige Pedro Blanco. Cadena SER. ¿Qué tal? Buenas tardes. El juez Baltasar Garzón declara ilegales las actividades de Gestoras por Amnistía, una organización que nunca ha tenido naturaleza jurídica, que siempre ha actuado en la alegalidad, que ya cuenta con nuevo nombre y que el juez integra en el organigrama de ETA. Dice ella que capta nuevos terroristas o que señala a las víctimas, en definitiva, que es parte de la banda terrorista. Es el contenido de un auto de 52 páginas que mueve a la satisfacción o al escepticismo. Mariano Rajoy es ministro de Interior y José Azcárraga es consejero vasco de Justicia. Creo que es un golpe judicial muy importante y que demuestra lo que algunos estamos intentando demostrar desde hace tiempo, que ETA no son solo unos comandos, sino un amplio conglomerado. Porque una gran parte de las resoluciones del juez Garzón, pues al final han sido sobreseídas y no sé. En hora 20 comprobaremos que el final del viaje de Rodríguez Zapatero a Marruecos no es el final de la polémica. El secretario general del PSOE quería explicar los detalles de la visita al presidente del gobierno, pero no será así, ha delegado al ministro de Asuntos Exteriores. Rodríguez Zapatero quiere acabar ya con el revuelo, pero hoy tanto el gobierno como el PP han insistido en los ataques, algunos más duros que los anteriores. Y a todo esto en la SER hemos sumado la opinión del primer ministro marroquí, de Abderrahmane Youssoufi, que pasaba esta mañana por el programa Hoy por Hoy. Yo creo que con la buena voluntad de las dos partes, si los dos partes toman las iniciativas necesarias, entonces la resolución de la crisis será para pronto. Acudiremos al Congreso, última sesión de control al gobierno de este año. Comprobaremos también cómo de la situación de emergencia en el suministro eléctrico hemos pasado a la normalidad en apenas unas horas. Nos haremos eco de una nueva subida que se avecina a partir del 1 de enero, el precio mínimo de las llamadas en cabinas públicas. Confirmaremos lo que era una sospecha evidente, las listas de espera, lejos de desaparecer, han crecido. Y les vamos a contar el caso particular de un diputado del PP que votó a favor de la LOU, pero que se ha beneficiado de la convocatoria de nuevas plazas de profesorado que han lanzado los rectores. Por lo demás, este día ha dejado numerosos accidentes en carreteras catalanas y aragonesas, sobre todo debido al hielo, al frío que sigue haciendo en algunas zonas. Así que vamos a ver cuál es el pronóstico. Meteorólogo de la SER, Florencio Rey, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. No hay buenas noticias para ese triángulo que forman las comarcas del sur de Huesca, las del este de Zaragoza y las de los llanos de Lleida, porque allí continuará la niebla heladora que impide que se deshagan muchos de los depósitos de hielo formados los últimos días. Habrá que esperar al viernes para que se deshagan del todo esas nieblas. En el resto del país, un poco de todo. Llega un frente al Cantábrico, poco activo, cubrirá el cielo, dejará lloviznas débiles, en el archipiélago. Y los deportes, cuando finalice este carrusel deportivo, este hora 20, a las 8:30 empezará carrusel deportivo. Y es que hoy hay jornada de Copa. Óscar Ejido, buenas tardes. Buenas tardes, sí, se completan los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa. A las 8:15, Athletic de Bilbao, Salamanca, a las 9:45, Mallorca, Córdoba, y a las 9, Valladolid, Badajoz, Villarreal, Sporting y Rayo, Ciudad de Murcia. Queda para las 9:30 el Novelda Figueres, el único encuentro que se enfrentan dos equipos de segunda división B. Además, se juegan 4 partidos de baloncesto, 2 de Euroliga, a las 8:30, Novo Mesto, Real Madrid y Bilbao, Tau. Hace 15 minutos ha comenzado el encuentro de Copa Korac entre el Forum y el Marousi, y a las 9 de la noche se juega el partido aplazado de la última jornada de la Liga CB entre el Lleida y el Juventud. 8:04 de la tarde, 7:04 en Canarias, es tiempo de hora 20, no de carrusel, es tiempo de noticias aquí, en la SER. En el Corte Inglés están todos los juguetes que los niños van a pedir esta Navidad. Videojuegos, consolas, muñecas, bicicletas, construcciones. Con las mejores ofertas, como el maletín de Nenuco por 6.495 pesetas. Y servicios, como pago en 3 meses sin intereses, envío a domicilio, reserva de juguetes, pilas gratis. El Corte Inglés, la gran tienda de los juguetes. Vamos ya con todo. Mañana está previsto que Europa comience a elaborar la lista definitiva de organizaciones terroristas que actúan en el territorio de los 15. Y empleando la lógica, en esa lista debería incluirse un nombre, el de Gestoras por Amnistía, una organización que hoy mismo el juez Baltasar Garzón consideraba parte integrante de ETA. Es el contenido de un auto de más de 50 páginas, de 50 folios, en el que declara ilegales las actividades de Gestoras por Amnistía. No tanto la organización, que nunca ha tenido reconocimiento legal, porque nunca ha contado con naturaleza jurídica, y que además ahora ya tiene una sucesora, que se llama Askatasuna. Vamos a conocer los detalles de ese auto, lo vamos a hacer con la ayuda de Javier Álvarez. El juez Garzón ha ilegalizado cualquiera de las actividades que promueva Gestoras por Amnistía o sus sucesoras, como quiera que se denominen. El magistrado declara ilícitas las actividades, por ejemplo, las manifestaciones en la calle, las campañas de apoyo a los presos o la financiación de estos actos. Posibilidad de alguna llovizna débil y ocasional, sobre todo en la costa. Las temperaturas pueden descender todavía ligeramente y las heladas, que estos días eran cosa de la zona interior de la región, se van a trasladar también al litoral. Los vientos serán flojos, predominando en el noreste y ocasionalmente moderados. Nada más, señores, hasta aquí las noticias de la tarde. Hoy hay jornada de Copa del Rey, por lo tanto les dejamos en compañía de Carrusel Deportivo. Hola, hola, muy buenas noches, comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, Antonio Bravo y Javier Rodríguez. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas noches Carrusel, bienvenidos al antepenúltimo Carrusel de este año 2001. Hoy tenemos Copa y el sábado y el domingo se cierra el año del fútbol y el año de la Liga en el Carrusel del fin de semana. Hoy partidos de vuelta, los que quedan, de los octavos de final de la Copa del Rey. Clasificado el Deportivo de La Coruña por decreto y por cabezonería del presidente del Hospitalet. Clasificado el Real Madrid, que ganó ayer 4-2 al Nàstic de Tarragona. Hoy tendremos a los otros 6 equipos que jugarán los días 9 y 16 de enero los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey. Porque esta competición ya va a toda pastilla. Ante la premura de tiempo, porque el calendario se acorta para que llegue el Mundial, en el mes de enero se juegan los cuartos de final, ya he dicho, los días 9 y 16, y también las semifinales, los días 23 y 30. Y la final enseguidita, el 6 de marzo. Luego en febrero, como vuelve la Champions y tal, para la Copa, pero entre febrero y marzo se acaba la Copa del Rey. Clasificado Real Madrid y Depor, tienen que estar ya en juego Athletic de Bilbao y Salamanca, 2-2 en la ida, comenzó en San Mamés, Íñigo. Comenzó Carrusel, muy buenas tardes desde la Catedral, 15 minutos ya de la primera parte hasta el momento, empate a 0, Athletic 0, Unión Deportiva Salamanca 0, la mejor oportunidad, centro de Javi González, precioso remate de Julen Guerrero y extraordinaria intervención de Estelea, no fue gol, sin goles, estamos en el primer cuarto de hora de partido, Athletic 0, Unión Deportiva Salamanca 0. Le valdría al Athletic porque ya saben que valen doble o valen más los goles marcados en campo contrario. 2-2 en la ida, 0-0 desde las 8 y cuarto. Recordamos el resto de los horarios. A las 9 menos cuarto, 20:45 juegan Mallorca y Córdoba y Valladolid Badajoz. A las 9 de la noche, Villarreal Sporting de Gijón y Rayo Vallecano Ciudad de Murcia. Y a las 9 y media, el último encuentro, Novelda Figueres. Además también tenemos baloncesto europeo. En la Euroliga, en la novena jornada, Novo Mesto Real Madrid y Villarban Tau de Vitoria a las 8 y media. A las 8 menos cuarto en la Copa Cola, cuarta jornada, Forum Marusi. Y hay también un partido de la Liga CB aplazado de la duodécima jornada a las 9 de la noche, Lleida Juventud de Badalona. A eso de las 9 menos cuarto estaremos ya en ronda informativa con todos los marcadores de fútbol y también del baloncesto europeo y de ACB. Pero también tenemos noticias. En un segundo empezamos el repaso. Señores y señoras, estén atentos a las campanadas de fin de año. Recuerden que primero vienen los cuartos. ¿Qué cuartos? Siempre los ponen adelantados y justo se ponen a hablar cuando está cayendo la bola. Deberían ponerlos aparte otro día, por ejemplo. Como manda la tradición, piensen un deseo mientras se comen las uvas. ¿Y mi deseo qué? Si a mí me ha prohibido comer uvas el endocrino, a ver qué hago yo ahora. No se olviden de brindar con algo de oro en su copa de café. Oye, ¿y bisutería vale? Solo si tienes ilusión, tienes Navidad. Porque si tienes ilusión, lo tienes todo. 11. Feliz Navidad. Por ejemplo, ha pasado esto. Reixac en Barcelona no descarta a Rivaldo para el sábado. El sábado, ya saben, uno de los 6 partidos de primera división adelantados es el derbi, el Español-Barcelona en Montjuïc, aunque los médicos recomiendan al brasileño que descanse hasta después de Navidad. Le hace tanto caso a los médicos que hoy no ha ido a visitar a los niños enfermos en los hospitales. Visita tradicional que hacen todos los jugadores del Barcelona después de la comida de Navidad. Han ido todos menos Rivaldo, que debía estar recuperándose. El Barça, por cierto, ha presentado hoy recurso ante el comité de apelación por la segunda tarjeta a Xavi. Ya saben que Turienzo Álvarez, el árbitro, mintió en el acta diciendo que le había zarandeado, se había balanzado sobre él, etcétera, etcétera. Hemos tenido Liga en Italia, ahora nos explica Maldini qué ha pasado, pero es que Ronaldo ha vuelto a marcar y 2 goles, ya parece que está bien del todo, el delantero brasileño del Inter de Milán. En Alemania, Kahn, el portero, ha renovado por 4 temporadas más con el Bayern de Múnich, hasta el 2006 concretamente. Y en la NBA ha vuelto a jugar Gasol, ha vuelto a perder su equipo. Memphis 105, Milwaukee Bucks 114, pero bien Gasol, 19 puntos y 15 rebotes para el jugador catalán. Y en nuestro fútbol, han pasado cosas raras hoy, ¿eh? Vamos a Sevilla. Manolo Aguilar, Radio Sevilla, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Gallardo ha visto una y otra vez por la tele lo que le hizo Colochini y ha dicho ¿qué? Pues ha dicho cosas muy duras, porque si bien en el Sevilla se han propuesto no hablar del comité de competición por lo que pueda pasar, Gallardo sigue con su misma idea y hoy ha sido, creo, casi más duro que Colochini en el terreno de juego. Así se pronunciaba hoy Gallardo. Bueno, yo el comité de la verdad... Que bueno, que ellos a lo mejor no lo van a sancionar, pero yo a este jugador la verdad que nunca lo voy a perdonar en mi vida deportiva, porque ni en mi vida ni nunca, vamos, ya me puede pedir lo que me pida, que no me lo va a pedir seguro, pero que nunca lo voy a perdonar porque ha sido un jugador que ha intentado arruinarme mi carrera deportiva, ha intentado quitarme toda mi esperanza que yo tenía en el fútbol, y la verdad que una persona que actúa de esta forma, pues la verdad que nunca lo perdonaría, y en este caso yo creo que estos jugadores sobran de fútbol español. Así se lo dice Gallardo a Colochini. Que no le perdonara en la vida. Ya saben, partido a la vez Sevilla del pasado domingo, un córner, antes de que el balón vaya volando por el aire, Colochini arranca y le pisa por detrás, un poquito más arriba del talón de Aquiles, a Gallardo. Le pisa con los tacos y intentando hacer daño. Vamos, y se lo hizo. Y luego ya Martín Herrera le empuja para afuera. El caso es que, aunque le pida perdón, no le perdona. Colochini le iba a pedir perdón. Mikel Uriarte, Ser Vitoria, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues claro que le iba a pedir perdón. Estaba con toda la intención del mundo el central argentino en llamar al hábil delantero sevillista hoy mismo, esta tarde, tras la comida. Fabrizio Colochini le iba a pegar un telefonazo a Gallardo para pedirle disculpas. De hecho, ya le había encargado el jefe de prensa del Deportivo Alavés que le consiguiera su teléfono, pero cuando ha visto las declaraciones de Gallardo por la televisión al mediodía, se ha retraído un poquito y al final no va a llevar a cabo bueno, pues lo que en principio iba a ser un gesto que sin duda alguna le iba a honrar después de esa fea acción que tuvo lugar el pasado domingo. Mientras, un compañero suyo, Jordi Cruz, ha salido al paso de todo lo que está diciendo y viendo estos días y ha comentado lo siguiente. Decir que nosotros no sabemos jugar al fútbol y solo sabemos dar patadas es decir una auténtica chorrada. Creo que sobre todo de una parte del país se nos ha criticado muy duramente. Bueno, las cosas se deben de quedar dentro y ya está. Solo suelen considerar todos los futbolistas que no son agredidos. Los que son agredidos lo suelen ver de otra manera. En fin, resaca del asunto Gallardo-Colochini, o de la agresión de Colochini a Gallardo. Pero es que en Sevilla siguen pasando cosas más raras todavía. Se parece confirmar, bueno, Manolo Aguilar lo sabrá mejor, que hay una relación sentimental entre la ex del Cordobés, yo diciendo estas cosas que me doy vergüenza a mí mismo, pero... Y de Nilsson, el jugador del Betis. Entrará en tu historial, ¿eh? Me han dicho que mañana sale ya en alguna revista, ¿eh? Sí, yo lo sé. Pero es que, claro, es que a mí la vida privada de Nilsson me interesa lo mismo que a de Nilsson la mía. Pero claro, es que han hablado Lopera, Juan de Ramos, ha hablado todo el mundo, pues es la noticia de hoy allí. Sí, porque es que hoy cuando de Nilsson salía del entrenamiento de la Ciudad Deportiva se ha encontrado a un montón de periodistas del corazón asediándolo y preguntándole por Vicky Martín Berrocal. Lopera se lo ha tomado muy bien. Hasta el punto que dice estar dispuesto a apadrinar esa relación. Ay, que me he quedado sorprendido, pero vamos, si hay que ser padrino, que sí. Si hay que ser padrino, aquí estoy yo, dice Lopera. Y tampoco le parece mal a Juan de Ramos, que ha hablado hoy con el brasileño y que también recordaba que ha tenido algún que otro jugador con relación con alguna mujer famosa. Yo he estado hablando con el jugador. Yo creo que él es consciente de la situación y está sentado y sabe perfectamente lo que se le puede venir encima ante un tipo de compañía o de pareja, en este caso, así. Bueno, pero no porque sea Denilson, es decir, a cualquier persona, como en su momento tuvo Zucker con Ana Barón, o cualquier deportista, nosotros ya yo lo viví el año pasado, pues con Mami Quevedo, que estaba con la Tárraga, bueno, pues gente famosa, y esto lo conlleva estar con gente. Sí, conozco el tema, ya he toreado alguna que otra novillada. Pues esta también la tendrá que torear Juan de Ramos. Vaya jaleo por Sevilla. Gracias, Manolo, hasta luego. Hasta luego. De todas maneras, la cosa más rara, aunque no tenga nada que ver con esto, porque es la más lamentable, ha tenido lugar hoy en los postres de la comida que ofrece cada Navidad la Real Federación Española de Fútbol a los medios de comunicación. Juan José Zornoza, creo haber dicho bien el nombre de este tipo, es miembro del comité de competición. A los postres, al finalizar esa comida, se ha dirigido a un periodista de la cadena SER, a Juan Antonio Alcalá, y le ha amenazado textualmente con darle dos hostias. Así, sin medida. Hombre, tenía yo ganas de conocerte porque te voy a dar una mano de hostias, con perdón de la expresión. No se las ha dado, afortunadamente, y todo ha quedado en un altercado lamentable y protagonizado por el tipo que luego decide en el comité de competición si Rivaldo estaba nervioso y perdió los papeles y por eso hay que meterle cuatro partidos. Bueno, ese es uno de los tres que lo decide. De los otros dos señores, Sequeira y Vázquez, no tenemos nada que decir, pero de este maleducado, Juan José Zornoza, que por cierto es profesor, no sé de qué, porque no sé si puede enseñar algo, aparte de la mala educación que tiene, de este señor vamos a hablar esta noche en El Larguero, así que no se lo pierda. Más cosas, estas son más interesantes. Fútbol, última hora en Valencia. Pedro Morata, muy buenas. Hola, Paco. Acabamos de decir que Can ha renovado con el Bayern de Múnich y tú tienes otra. Sí, ha estado este mediodía aquí Santiago Cañizares, que tiene contrato con el Valencia por esta temporada y la siguiente, y definitivamente ha ampliado su contrato por dos temporadas más. Es decir, que Cañizares estará en el Valencia hasta el 30 de junio del año 2005, terminará su contrato con el Valencia con 36 años. Pues nos alegramos por él y por el Valencia. Gracias, Pedro. Y cerramos ahora sí con el repaso al fútbol internacional. Maldini, muy buenas. Hola, Paco, buenas tardes. Jornada en Italia, en la que ha pasado un poquito de todo, pero lo más importante es que Ronaldo ha marcado y dos goles. Ha marcado. Ronaldo está otra vez bastante bien. Quizá le falta perder un par de kilos, pero está otra vez funcionando de verdad. El primero es de cabeza, bastante sencillo, un centro de Conceição, por el Inter le ha ganado muy cómodo al Verona 3-0. Y el segundo gol de Ronaldo es un balón largo que recorta con una bicicleta al portero, según le sale Ferrón, y se la coloca por la izquierda. Un golazo muy bonito el gol de Ronaldo, el 3-0. Y el Inter, que se ha puesto líder porque la Roma ha empatado en casa sorprendentemente con el Brescia 0-0. De manera diurna, digo, lo están celebrando ustedes ahora, confetis, uvas, música, ¿no? Sí,